Infinita Historias. Hola familia, hola chicos. Soy Nuri, la directora de la escuela número 8, de su escuela, de la escuela de toda esta comunidad de Punta del Indio. En este tiempo extraño, inédito, se transformó gran parte de las actividades de nuestra vida de todos los días. Debemos estar en un aislamiento social, preventivo y obligatorio, que al cumplirlo con la seriedad con la que lo estamos haciendo, prevenimos y evitamos enfermarnos y transmitir el virus que tanto daño ha hecho en todo el mundo. Continuemos cuidándonos. Para seguir aprendiendo cosas nuevas e interesantes y con la gran ayuda de nuestra radio comunitaria, vamos a emitir periódicamente micros sobre las fechas importantes que van transcurriendo. Este mes nos dedicaremos a recordar a Manuel Belgrano, uno de nuestros grandes próceres. Por ello, voy a tomarme el atrevimiento de leerles un texto extractado del libro Belgrano, el gran patriota argentino, de Daniel Balmaceda. En este extracto se cuenta cómo estaba conformada su numerosa familia. Escuchen con atención. Domenico Francesco María Cayetano Belgrano, de 26 años, oriundo de Oneglia, en Italia, y María Josefa González Casero, de apenas 15 años, porteña, de familia patricia, oriunda de Santiago del Estero, consagraron su matrimonio el 4 de noviembre de 1757 en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, ubicada en las actuales Reconquista y Perón. Al año siguiente celebraron la llegada de una niña, a la que llamaron María Florencia. Domenico había forjado una buena posición, dedicándose al comercio y a la provisión de pulperías. Por lo tanto, aunque los Belgrano no integraban el núcleo más tradicional, formaban parte del pequeño grupo acomodado de la ciudad. La familia siguió creciendo a medida que fueron naciendo los otros hijos. El matrimonio Belgrano tuvo 16 hijos durante 23 años. Ahora, conozcamos aquella lejana Buenos Aires que vio nacer al prócer en 1770. Tenía 22.000 habitantes, una catedral construida a medias y 50 hornos de ladrillos, lo que significaba que el crecimiento edilicio estaba y empezaba a ser muy importante. Contaba con poco más de 20 coches en aquellas 700 manzanas, pero las perspectivas eran buenas porque la ciudad austral, perteneciente al Reino de España, comenzaba a tener vida y, en cuanto al aspecto físico de la ciudad, el gobernador Francisco de Paula Bucarelli había observado que Buenos Aires carecía de un paseo, un sitio de esparcimiento, una alameda. Aunque no fueron álamos precisamente lo que se plantaron, se diseñó en la ribera un sendero arbolado, a un costado del fuerte. Si bien el pequeño Manuel habrá concurrido en brazos de sus padres o de sus hermanos mayores, sus paseos no deben haberse limitado al área lindera del fuerte, porque la familia también era propietaria de una quinta en la zona actual de Vicente López y también tenía tierras en Caseros, que estaba a 24 kilómetros del centro. Caseros, nombre que surgió del apellido González Casero, que era el de la madre de Manuel. En la ciudad disponían de casas y terrenos que completaban el patrimonio familiar. Una de las propiedades se encontraba enfrente a la iglesia de San Francisco, sobre la actual calle Alsina. Otra en la calle del Santo Cristo, muy próxima a la Alameda. La principal, que era el hogar de los Belgrano, se situaba a pocos metros de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la actual Avenida Belgrano. Allí nació y murió el prócer. Para Manuel Belgrano, el círculo familiar representó una parte fundamental de su vida. Es un aspecto a destacar porque en muchas figuras de la historia no es sencillo advertir el mismo sentimiento afectuoso que unía a los Belgrano, una familia que continuaría muy unida hasta la muerte del último de los hermanos. Sin duda, Josefa y Domenico habrán tenido suficiente injerencia para que este rasgo fuera tan fácilmente notable. Como si se tratara de un requisito necesario para adaptarse a un territorio español, Belgrano Peri castellanizó su nombre y modificó su segundo apellido, convirtiéndose en Domingo Belgrano Pérez. Debido a este cambio, hay antecedentes de la familia que solo pueden ser localizados si se buscan bajo la referencia Pérez. Por ejemplo, en el censo que se realizó en 1778, encontramos a los Belgrano viviendo en la tradicional casa, pero bajo el nombre de familia Pérez. Ese año, y valiéndonos de las referencias aportadas por el censista, el grupo familiar que habitaba la casa era el siguiente. Escuchen. El matrimonio Pérez González, Domingo y María Josefa. La hermana y la cuñada, Dominga González. Los hijos, Carlos, José, Domingo, Manuela, Francisco, Joaquín, Miguel, Juana y tres Marías. Josefa Anastasia, del Rosario y Ana, a quien por supuesto llamaban Mariana. En cuanto a los esclavos de la casa, el padrón registró un total de 16 en la familia Pérez González. Aprovechamos la mención del prócer para una acotación final. Si prestaron atención a la nómina que vivían, de las personas que vivían en la casa, habrán advertido que el futuro general, Manuel Belgrano, no aparecía, no había sido nombrado. En realidad sí, fue censado, pero su nombre apareció mal escrito. En el censo de 1778, Manuel Belgrano figuró como Manuela Pérez. La correspondencia familiar nos permite afirmar que los hermanos lo llamaban Manuelito. De Adela Bash, interpretado por las señoritas Ana María Spetanek, Celeste Tancredi y el profesor Guillermo Rollo, de la EP número 8. Estimado público, es el año 1810. Aún no se declaró la independencia, pero tenemos gobierno propio por primera vez. En ese hecho tomaron parte muchos ciudadanos, y hoy vamos a centrar nuestra atención en Manuel Belgrano. ¡Aquí está! ¡Sí, es él! Estamos viendo nada menos que a Manuel. Lo acompaña otra persona destacada de su tiempo, que como Belgrano, integra la primera junta de gobierno. Es Cornelio Saavedra, el hombre que la preside y que tiene planes para lo que sigue. Me parece que con un gobierno propio también sería bueno tener una bandera. Ya no podemos seguir usando la española. Eso nos confunde y nos descontrola. Ahora hay tareas más urgentes. Pero la bandera será un estandarte que unirá a la gente. Belgrano, no es necesario llevar la Revolución de Mayo a cada región. Prepárase para comandar una expedición. ¿Yo? ¿Un abogado? ¿A dónde? Usted no es militar, pero es un valioso hombre. Irá a Paraguay al mando de un puñado de valientes soldados. Sí, pero una bandera. ¡Váyase de una vez que espera! Después de una esforzada travesía, Belgrano recibe a un mensajero en Paraguay. Veamos qué noticias trae. Belgrano ha terminado su misión en Paraguay y ahora su presencia se requiere en Uruguay. Allí, los batallones españoles nos están haciendo demasiados goles. De acuerdo. Mi única aspiración es servir a esta nación. Pero antes, sería necesario crear una bandera. De ninguna manera. Es preciso tener un estandarte nacional que nos distinga y que nos una con firmeza. Eso nos dará una increíble fortaleza. Lo lamento. Ahora no hay tiempo. Belgrano se marcha a Uruguay y allí combate contra el ejército realista. Hasta que en un momento le ponen una carta del gobierno ante la vista. Se le ordena que vaya a combatir a orillas del río Paraná. Vaya de inmediato para allá. Enseguida. Pero esta vez la bandera no faltará. Es así como Manuel, que quería a su tierra con amor total y fiel, llega a la costa del Paraná, donde los realistas combaten con gran agresividad. Está muy cerca de la ciudad de Rosario, y allí acontece un hecho extraordinario. ¿Qué pasará? ¿Podrá Belgrano izar la bandera? Eso lo sabremos en la próxima emisión. Hola, soy Adela Bash y hoy quiero mandar un gran saludo a todos los chicos y chicas, a las familias y a todos los que trabajan en la EP8 Francisco Jáuregui de Punta del Indio y también especialmente a la señora Ana Spitalnik. Me pone muy contenta que hayan leído mi obra y que la hayan grabado para pasar en la radio comunitaria. Espero que todos la disfruten mucho. Y quiero mandarles un abrazo a todos, a toda la gente que está relacionada con la escuela. Un gran abrazo con todo mi cariño desde lo más profundo de mi corazón. De color quiero para mí, para las tardes de calor quiero. Hola, ¿cómo andan? Soy la señora Andrea o la señora Moncha, como me conocen allá en la escuela. Estamos acá en este espacio que nos brindó la radio comunitaria de Punta del Indio para llegar a todos ustedes a través de la escuela Transmite Historia. Estamos todos, cada uno en su casa, cumpliendo con el distanciamiento social preventivo y obligatorio que hace que nos quedemos en casa y que nos cuidemos entre todos. Vamos a hablar sobre el 20 de junio, que es el día de nuestra bandera nacional. Ustedes saben, el 20 de junio de 1820 fue la fecha del fallecimiento del general Belgrano, el gran creador de nuestra bandera, Este año se cumplen 200 años de su muerte, pero también se cumplen 250 años de su nacimiento. Les voy a contar un dato curioso sobre la época que habla de las golosinas y que se titula así: Dulces para chuparse los dedos. Entre los sabores dulces que adoraban pobres y ricos estaba la natilla a base de leche, huevo, azúcar o miel. Los alfeñiques, que son unos caramelitos, que era una rosquita de azúcar cocida, estirada en barras muy delgadas y retorcidas. También se comía el arroz con leche, bocaditos de papa, los pastelitos de membrillo, la mazamorra, ¿quién no estudió el mazamorrero en la escuela? Los buñuelos, el dulce de leche, la miel, las frutas. En Buenos Aires morían por los duraznos. Y en Mendoza los convertían en orejones, que eran unos duraznos cocidos que los podían comer todo el año. Hay un libro que se llama La comida en la historia argentina, que es de un escritor y periodista, Daniel Balmaceda, y ahí cuenta muchas cosas sobre la comida de Argentina. En una parte dice que una vez vino un viajero alemán, y quedó sorprendido con la cantidad de pimentón que se comían en estas tierras. Pero en especial hablaba de un manjar dulce, el rosquete. Era una golosina típica hecha a base de harina de maíz, huevos, grasa, azúcar, clavo de olor y canela. Primero la hervían en aceite y luego la secaban en el horno. Algunos, por arriba, no estaba cocida, le ponían merengue. ¡Qué rico! ¿Saben qué? Cuando en esta época tenemos ganas de comer algo dulce, a mí me encanta lo dulce, y no tenemos nada en casa y no podemos salir, yo hago arroz con leche. Les voy a contar la receta para que lo hagan en casa. No soy muy buena cocinera, allá ya me conocen. Es 1 litro de leche, 1 taza de arroz o 150 gramos y más o menos lo mismo de azúcar. Tenemos que poner a calentar la leche con el arroz y el azúcar. Le podemos poner cascarita de limón o cascarita de naranja. Queda riquísimo. Eso tenemos que calentarlo y revolver. No podemos dejar de revolver hasta que el arroz esté cocido. Cuando está cocido lo retiramos y lo dejamos enfriar. A mí me gusta comerlo frío. A otros les gusta comerlo calentito. ¿Saben qué le pongo yo? Un poquito de canela por arriba. Queda riquísimo. Bueno chicos, espero que les haya gustado esto que les conté, que estén en casa, trabajando con la familia. Les mandamos un abrazo grande entre todos los docentes, profesores, las chicas de la cocina y nos vemos pronto. La vicuñita corre en el cerro, brinca, brinca, brinca. Pide que abras tus dos ojitos, mira, mira, mira. Ay, las ovejas y los cabritos llaman, llaman, llaman. Así yo canto y cantemos juntos, cuida, cuida, cuida. El sol y el aire que respiramos, cuida, cuida, cuida. Hermano árbol, frutos y flores, cuida, cuida, cuida. Los animales, cielos y tierras, cuida, cuida, cuida. Es nuestra tierra, la Pachamama. Cuida, cuida, cuida. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Bueno, de esta manera finalizamos esta primera entrega de historias, curiosidades, costumbres y muchas cosas más que iremos contándoles en este espacio de la radio comunitaria de Punta del Indio para compartir con los niños, las familias de nuestros alumnos y con toda la comunidad. Muchas gracias y hasta pronto.